El tema es así. Es medio sorpresa y medio la realidad nuestra que tenemos en estos momentos. Durante un tiempo estuvimos pensando en la posibilidad de tener un espacio de radio, porque hubo muchos amigos que se entusiasmaron con aquella visita a la radio en San Justo, creo que fue. Carlitos Asensio también fue a otra radio, estuvo en conversaciones y después el bichito le pegó a más de uno y terminamos empezando a soñar con la posibilidad de que dentro de la página funcionara una radio. No teníamos demasiados ejemplos, no tenemos algunos parámetros que nos habría gustado tener, pero como la cabeza de nosotros a veces a la hora de dormir sigue trabajando, le buscamos la vuelta y estamos embarcados en un proyecto que es nuevo, es un poco novedoso, ya hay otros que lo han hecho y con buen resultado, y tiene dos posibilidades, una positiva en cierta medida y otra negativa, que es, por un lado hay que tener una computadora para escucharnos, y por el otro lado, a la hora que enciendan la computadora pueden escuchar también el programa, porque no es un programa de radio que tiene una hora estimada para salir. La cuestión es que yo tengo que preguntar cómo empezó todo, y me parece que el principal responsable sos vos, Gustavo. Que va a hablar ahora, yo soy Osvaldo Cardoso y él es Gustavo Pina, y uno tiene que empezar justamente por el principio, de cómo comienza la página del Fandosh. Sí, bueno, esto empieza hace mucho, hace ya 5 años que estamos, y bueno, ahora con esto de la radio, probando, queriendo llegar a otros lugares, por ahora por internet, aprovechando los recursos de internet que nos brinda. En un futuro, no sé, tal vez podremos estar en una radio abierta, ojalá que se pueda hacer. Y bueno, esto es tratar de llegar al hincha de Dodge, llegar más allá de lo que es internet. No, por eso, pero... Por ahora empezamos así. Exactamente, pero hay algo que es mucho más importante, sí. Porque si uno empieza a hacer un poquito de historia y se planta bien en la historia... La página del Fandosh viene a ser como una especie de nave nodriza, si estuviéramos en esas películas tipo Guerra de las Galaxias, sí. ¿No? Es la madre de todo, y vos para poder construir eso tuviste que trabajar mucho, tuviste que consultar, y también tuviste que llevar tu propuesta, que a lo mejor algunos no la entendían bien. Vos sos hincha de Dodge y querías... que Dodge tuviera un lugar donde poder explicar, sí, todo lo que ocurría en la parte deportiva, sí, digamos, de la marca. Sí, que sea un lugar de reunión también y juntar a todos los hinchas que hay por todos lados, por todo el país y más allá también. No, por supuesto. ¿Y cómo son los primeros pasos? Porque vos podías tener una computadora, pero de ahí en más... Y bueno... prueba y error, haciendo páginas y saliendo que salgan mal y preguntando, consultando, y se logró hacer algo. Y bueno, ahora vos consultaste con algunas páginas dedicadas al automovilismo a ver si podían incluir el espacio de Dodge. Finalmente optaste por buscar la tuya, de generar vos el propio espacio que necesitabas. Sí. Viene la computadora, vienen los primeros programas y tuviste gente que te pudo ayudar, que te pudo asesorar, y después cómo sigue la cosa, porque eso es, digamos, vamos a situarnos en el momento que vivía Dodge de manera automovilística. Participaba en TC con Tito, ya había llegado Tito al turismo de carretera, sí, y a Dodge. Sí. ¿Participaba en el TC2000 en aquel momento o ya era algo como que la comisión de Chrysler se estaba retirando? No, estaba la comisión de Chrysler. ¿Estaba? Creo que ya no estaba, digamos, como despidiéndose, sí, de los equipos. Sí. Sí. Porque vos llegaste en algún momento a conversar con... Fuiste citado por la gente de Dodge, Sí, de Chrysler. De Chrysler en aquel momento. Sí, sí, sí. Para comentarme que ellos, el automovilismo no le interesaba, una cuestión de marketing. Lo único que hacían era entregarme unas banderas nada más, pero más de eso no. No podían hacer ellos, porque no estaban dentro de su, negocio, ¿no? Claro, claro. No, esto es una cuestión de, sí, de sí, marketing. Sí, sí. Recordemos que en el turismo de carretera alguna vez fue pescar una camioneta Dodge. Sí. Y hoy en día Dodge no aporta nada para el turismo de carretera. Luego llegaron, digamos, los encuentros con... Supongo que ya vos eras habitué de las 7, ya te encontrabas con sí, los chicos que seguían todas las carreras, y bueno, como que ahí comienza el boca a boca de lo que pasa a ser después la página, ¿no? Claro, sí, enviando mail a todo el mundo y dale, enviar, hasta que bueno, va entrando la gente de a poquito y se va corriendo la voz. Y, bueno ese es más o menos el comienzo. Luego se empiezan a acercar algunos chicos que tenían intenciones de participar, primero en los foros de discusión, y después la página va tomando cuerpo, ya va tomando una línea, vos le das un formato, que ese formato no es, digamos, si bien tiene una línea, el formato general puede ir modificando, y vos me da la sensación como que no buscás que sea siempre el mismo, ¿no? Que cada tanto tiempo haya una renovación, algo que le llame la atención a la persona que entra. Sí, seguro. Siempre o se surge alguna idea y hay que implementarla y no sé, siempre se me ocurre algo. Hasta que llegó el momento de que más de uno opinaba mucho tiempo dentro de la página y le diste lugar a los columnistas, ¿no? Se fueron acercando. El orgullo de Fandom. No, creo que en realidad hay muy buena gente. A mí lo que me sorprende es que después de un tiempo de estar participando, cuanto más participo, más me doy cuenta que menos sé de la historia de Dodge. Porque Dodge tenía una historia mucho más rica de lo que el turismo de carretera con Castellano y con Mouras nos podía marcar. Ah, seguro, sí. Y tenemos la suerte de contar con historiadores que tienen una cantidad de datos que todavía no se han no se han integrado totalmente a la página y que ya están formando parte de otras páginas porque esa documentación, y en esto no sé si Fandosh será pionera, pero ha colocado muchos datos históricos y ha ayudado a formar una segunda, digamos, una segunda línea, que es la de la historia del turismo de carretera, que los chicos que estudian periodismo, los periodistas, muchas veces no encuentran un lugar dentro de internet, dentro del amplio espectro que es la web, para poder consultar sobre datos. Y ese lugar se está llenando de datos históricos y oficiales, no son datos arrojados porque sí, ¿no? Porque... Vos sabés que yo siempre imaginé a un estudiante estudiando, ¿no?, su carrera y buscando datos. Siempre imaginé eso. ¿Y dónde los podía encontrar? Bueno, surgió Fandosh y bueno, surgió otra página más, que es Historia TC, que es donde poner los datos. Y digo, siempre imaginé a un estudiante buscando esas cosas. Vos sabés que a mí, claro, porque a mí me sirva, ¿no? Mirá, en mi caso particular, muchas veces buscando datos de Dodge, te encontrás con un montón de páginas desactualizadas, con informaciones erróneas, con informaciones sacadas y que a su vez sacadas de otro lado y que a su vez son erróneas. Y entonces este es un punto importante, recorrer la historia, buscar datos oficiales, buscar fotografías, la cantidad de pilotos que han corrido con Dodge. Uno sabía, siempre decía, bueno, los primeros empezaron con Dodge y después se fueron a otra marca. Y hay tantos pilotos que han participado que, bueno, de a pocos la madre nodriza va generando pequeñas líneas, pequeñas naves, y cada uno empieza a operar por ahí, ¿no? Sí. Así que, señores, no sé si esta será la primera conversación que va a salir en el aire del Fandosh, pero al menos es un resumen de lo que es la historia, de cómo se llega a este punto, que no es un punto final, sino que es un punto de continuidad por un lado de la página y de inicio de la era, del fandosh y un programa de radio. Bueno, así no comenzaremos siempre, y tal vez hoy sea el día que menos disfrutemos de hacer el programa. Nadie está tranquilo ni ha estado en los últimos tiempos. Como todos los nervios, o con todos los nervios que implica ingresar a una nueva etapa, pero con todas las ganas de dar lo mejor, de ofrecer a los hinchas de Dodge algo nuevo, y con tantos nervios como placer, presentamos para toda la comunidad dollera la primera edición, una especie de edición de prueba de Fan Dodge Radio. Fan Dodge Radio, el programa de la pentestrella del camino. Una manera diferente de contar las cosas. Esa fue un poco la música que nos va a identificar en los programas. Como la temática de la página lo indica, no significa que será siempre la misma, sino que vamos a ir rotando. Hay muchas propuestas. Creo que cuando tiramos por línea privada qué tipo de música querían escuchar, bueno, se revolucionó y descubrimos que había más de un historiador del metal que quería imponer lo suyo. Creo que hay muchos chicos que le gustan el metal. Estaremos buscándole la vuelta, porque esto es un programa consensuado entre todos. ¿Qué tipo de música? Por ahí le dedicamos un programa especial al metal, por ahí dedicamos a otro género. Lo importante es de ir congregando a toda la gente. No siempre, lo único que hemos descubierto es que somos incondicionales hinchas de Dodge. Ahora, después, a la hora del fútbol, de la música, más vale no hablar, porque todo el mundo vive cruzado. Vamos a hacer un resumen de lo que ocurrió el fin de semana pasado. Creo que la carrera se definió en la largada. No sé si tuviste oportunidad de seguirla un poco de cerca. Con Canapino se fueron porfiando hasta llegar al, a la primera curva, al curvón de después de la recta principal, y yo creo que todo el mundo estaba esperando que o se fuera a la tierra o aguantara, pero iba a ser medio difícil. Canapino últimamente viene teniendo buenas producciones, aunque un par de abandonos, pero siempre es un auto para tener en cuenta. Yo pensé sinceramente que no doblaba. Cuando dobló y llegó más cómoda la siguiente curva, bueno, prácticamente se puede decir que la carrera se definió ahí. ¿Tuviste oportunidad de conversar algo con la gente de Bessone en estos últimos tiempos? Porque cambiaron motor y Ernestito, por desgracia, rompió dos el viernes. Sí, rompió dos motores. En total creo que rompieron cuatro motores desde que están probando. Y estaba muy complicado. Y el viernes, bueno, rompió un motor y el sábado también. Y tomaron la decisión de volver. El sábado en la serie quedó ya prácticamente afuera, ¿no? El de la final. Una picardía realmente, porque hasta esta última competencia estaba entre los 10 mejores. Sabemos que hay muchos candidatos. Creo que como nunca hay presupuestos interesados en promover pilotos al TC, porque lo tenés al caso de Canapino, tenés a Treviani, tenés a Pedrito Pisandelli, que prácticamente ya confirmó de que va a ir al TC con un Torino. Un Torino, sí. Hoy estaba escuchando que, bueno, Okulovic va a seguir el año que viene con Torino. Sí. Torino ha utilizado el TC Pista, parece como si fuese una pista de prueba, como una categoría de prueba, para eventualmente, si consiguen algo mejor el año próximo, pegar el salto y ser protagonistas, a pesar de que Patricio Di Palma ya dijo que no quiere correr más y que va a ser el pedido formal para pasar a Ford. Otro de los que emigrarían, por lo que hoy dejó entrever, es el Bocha Treviani, que se iría si consigue un presupuesto y al estar cerca de las pruebas de Okulovic, por ahí formaría un equipo con un Torino. Si no, reacondicionarían la Dodge, que tan buenos resultados le da, con el mismo equipo intentarían el salto, pero bueno, todavía está eso por definir. Sugela creo que se llevó todas las miradas con Falacci por el toque al Bebu Girolami. Una carrera muy buena del piloto de la máquina negra y blanca, parece, sí. Porque tiene unas cuantas publicidades, por ahí uno no lo puede dibujar bien, no lo puede ver bien por televisión. Hizo una carrera formidable. Creo que tenía un motor. Sí, estaba como para hacer podio. Sí, directo al podio. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Vino de atrás. Tenía algunos lugares donde dejaba que el que iba adelante buscara rápidamente la cuerda y él, en base a la potencia de abajo que tenía ese motor, lo emparejaba, y cuando venía la siguiente curva también se animaba a ir por afuera, y después en ese retome previo a la recta principal se quedaba con la cuerda justo cuando salía a la recta y bueno, fue ganando posiciones, estaba ahí a un paso del podio, y ese toque que lo deja fuera. Una picardía y para que opacó en parte su gran trabajo. Otro de los que calladito se mandó una muy buena competencia fue Stefano Cambria. Estuvo probando en las últimas semanas, consiguió darle un mejor ritmo a la Dodge, sí. Y terminó con el auto que era de Salerno. Mirá vos, perteneció a Salerno. El auto del Tano Salerno, ¿cuál sería? Porque el Tano ha cambiado varias, pero tenemos que averiguar, sí. Cuál fue de los últimos, si es el famoso que llevaba los famosos cuadritos rojo y blanco. Lo cierto es que ese auto se paró muy bien en la pista, anduvo a buen ritmo, terminó sexto, y la alegría también fue para el regreso de Ramiro Galarza, que anduvo bien, estuvo encaramado entre los primeros, por ahí sobre el final me pareció que como que sintió un poco el ritmo de una carrera muy, muy veloz. Llegó décimo primero, décimo segundo Iván Saturni, y Juan Martín Truco, después de abandono, llegó décimo cuarto. Así que tenemos, sí, tenemos una lista. Déjame que vuelva sobre lo de Girolami. Decime. Bueno, a más allá de la carrera excelente que hizo, la maniobra, no, según los comisarios deportivos, no fue para una sanción. Vos sabés que yo te cuando... El clasificador no figura en ninguna sanción. Claro, yo escuché leí tu comentario en la página cuando estaban, sí, comentando este tipo, sí, de toque. Y no te entendí. Sí. Entonces me fui a la página del ACTC, donde salen la lista de los recargos, sí, y no estaba ninguno de los dos recargado. Me pareció que fue una... Sí. Un olvido demasiado evidente, sobre todo porque venían más o menos castigando bien a, sí, todo aquel que andaba tocando, sobre todo teniendo en cuenta que son las últimas fechas del campeonato, que ya entramos en la etapa de definición, ¿no? Sí. Así que veremos cómo sigue la cosa. Vamos a escuchar ahora a un amigo, es uno de nuestros compañeros de ruta, Carlitos Asensio, muchos lo conocen como el especialista. Y Carlos, además de haber colaborado con programas de automovilismo y de tener el espacio News Dodge en la web, y otro de slot del cual también le vamos a hablar, es oficial de pista en el autódromo de los Hermanos Gálvez. Muchas veces hemos charlado sobre aspectos de la seguridad en los autódromos, y por ser justamente un especialista, ve algunas cosas que a nosotros se nos escapan. Además de informarnos sobre la actuación de pilotos Dodge en el Autódromo Capitalino, nos faltará oportunidad para charlar con él sobre el tema de seguridad y de toda la actividad dodgera. El último fin de semana se realizaron competencias del Procar 4000, y aquí presentamos el primer informe de Carlos para Fan Dodge Radio. Décima fecha del Procar 4000 en el circuito número 8 del Gálvez. Este fin de semana se corrió la décima fecha del torneo 2008 de ambas divisionales del Procar 4000. Toda la actividad oficial se realizó el día domingo. Alrededor de las 10 de la mañana se realizaron las tandas clasificatorias, dando como resultados los siguientes puestos de los pilotos de nuestra marca. En la clase B, Sebastián Di Claudio fue el único representante de Dodge y se posicionó décimo segundo en la tanda. Ya en su serie clasificatoria, Di Claudio largó desde la sexta posición, pudiendo arribar quinto al término de las 5 vueltas. En la final de la división menor, Sebastián venía haciendo una buena carrera y, aún estando lejos de la punta, mantenía un ritmo interesante, hasta que, promediando la carrera, un despiste en la zona de Ascari lo dejó fuera de competencia. En la clase A hubo 3 pilotos Dodge. Cristian Suárez se colocó séptimo, Claudio Alvese vigésimo y Mariano Blanca vigésimo quinto en la clasificación correspondiente. En la primera serie, Mariano Blanca largó desde boxes con un poco de retraso y logró cumplimentar algunas vueltas que le permitirían largar desde el fondo la carrera final. En esta misma serie, la lucha por el segundo puesto fue muy dura. Cristian Suárez largó cuarto en la serie y, vuelta tras vuelta, fue ganando terreno hasta que, al llegar a la línea de sentencia, arribó en segundo lugar, superando al tercero por apenas 20 milésimas. En la segunda serie clasificatoria, Claudio Alvese cumplió con llegar en la décima posición, con un auto que en este fin de semana no rindió como carreras atrás. Cerca de las 15 horas se largó la competencia final. En la segunda fila largaba del lado interno Cristian Suárez. En las primeras vueltas se mantuvo en cuarto lugar, mientras los punteros intentaban una disparada. A poco de comenzada la final, Alves se queda fuera de competencia. Vueltas después, el corazón de la Dodge de Mariano Blanca dijo basta y salió humeando desde la horquilla hasta su box. Mientras, Suárez se ve enredado en pista y pierde varios puestos. Un par de vueltas después, ya estaba quinto y con chances de sumar buenos puntos para el torneo. Faltando 2 vueltas para la bandera cuadros, Suárez abandona la competencia final. Como verán, no ha sido un buen fin de semana para la marca. Pero sea cual sea el resultado, siempre habrá un hincha de Dodge dispuesto a alentar al borde de la pista. Ojalá tengamos mejor suerte en la próxima competencia de la categoría, que se correrá en el circuito número 8 el 26 de octubre. Informó para Fan Dodge Radio, Carlos Asensio. Bueno, vamos a continuar y agradeciendo la participación de Carlitos Asensio por la valiosa información que nos trae, que nos traerá los comentarios. Carlitos tiene mucho para darnos, realmente es un tipo que tiene una importante visión, se puede decir que es uno de los duros del equipo, pero realmente es un placer poder trabajar con él. Tiene muchas inquietudes, tiene páginas, les va a hablar de slot. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más en extenso cuando Carlito nos pueda acompañar. Vamos a hablar de la final del TC. Nosotros ya estábamos un poquito desilusionados por lo que había ocurrido con Pinchito en la serie. Fue interesante en ciertos aspectos ver que los nuestros al menos habrían armado un trencito interesante entre Roviani, estaba Tito ¿quién seguía? Catalán. Vinieron ahí entre el puesto 13, 14, 15, llegaron a estar 11, 10, 11 y 12 creo, hasta que Catalán se baja. Y de atrás empujaba el Tati Angelini. Vos me habías comentado que Pincho estaba preocupado por el auto de Tati. Sí, siempre le preocupó el auto del Tati, que no funcionaba. Y te digo que le quitaba el sueño, la verdad, le quitaba el sueño. Más que el auto del propio hijo, ¿no? De Jonathan. Ellos tienen su cliente y quieren darle un buen material. Y... Claro, además tiene mucho orgullo Pincho. Y llamó la atención cómo de golpe se cae. Sí. Porque no fue un auto que fue progresivamente perdiendo espacio. De golpe tuvo un par de carreras malas y le costó bastante. Catalán se tuvo que quedar, pero Roviani y Tito fueron haciendo una carrera interesante. Muy buen trabajo de Tito si uno analiza el trabajo de toda el fin de semana. Sábado fue de los mejores. Perdón, el viernes fue el mejor Dodge. El sábado también estuvo entre los mejores, aunque ya la diferencia con la punta se había extendido a más de medio segundo. Y el domingo venía muy bien, tuvo una salida de pista, la trompa golpea la toma dinámica, juntos rompen el parabrisas y se queda a 7 vueltas del final. Catalán anduvo mucho mejor que en las últimas competencias, por lo menos había entrado en ritmo. Pablito Soto volvió con la coupé de Fontana, sí, ¿no? Fontana, sí. Y bueno, por lo menos le dio para clasificar en la serie, llegar a correr la final y completar la final con el total de giros, que eso es importante. Riva clasificó de la serie a la final y se quedó faltando unas 4 vueltas más o menos. Así que al menos se nota un poquito de la recuperación. Por ahí nosotros la ilusión era apuntar a que Pinchito estuviera mucho más adelante, pero de todas maneras uno pretende que de acá hasta fin de año, si bien no esté peleando el campeonato, tener la oportunidad de tener una buena figuración, por lo menos para encarar el año próximo, ¿no? Sí, y lo del Pinchito es por errores ajenos, ¿no? Que no sumó puntos en Copa de Oro. Claro, y vos sabés que yo estaba en el análisis que escribí hoy, decía que el tipo que le pega en la carrera anterior, el fin de semana pasado gana una serie, y el que ganó la carrera le pegó en una serie en esta competencia. Realmente no es que le hayan pegado con mala intención, porque de hecho ellos también se han perjudicado y mucho, pero da la sensación como que nos tienen en la mira, ven la cola de un Dodge y se olvidan de frenar. Realmente habrá que esperar un poquito más, ver qué es lo que pasa. Un tirón de oreja para la CTC con respecto a lo que ocurrió en el TC Pista. Me parece que no haber penalizado a quienes golpearon al Bebo Girunami es un error casi imperdonable, te diría, sobre todo porque la televisión fue muy elocuente a la hora de mostrarlo. Si vos me decís que seguían no, pero tal vez estaban mirando otro canal, Estaban en la picada del mediodía. Yo siempre pienso un poco mal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un poco lo que la bronca que nos lleva. Bueno, lo bueno de este fin de semana es la recuperación de Besone. por lo menos volvió a los primeros planos. Sí, sí, sí, yo creo que es un salto de calidad, sobre todo porque venía muy, yo lo veía un poco como que no encontraba el chasis, cambiaba de chasis, pasaba a ver el motor, terminaba con el motor, volvía al tema del chasis, como que estaba muy desorientado. Aparentemente ahora ha encontrado un rumbo. Los motores de Biseglia. Los motores de Biseglia que andan muy bien. Y ahora, bueno, hay que empezar a pensar un poquito que el desarrollo de este año, si no se toca nada para el año que viene, lo que ha hecho Biseglia, lo que ha hecho Giustosi, lo que ha hecho Garofalo y lo que debe hacer Laborito, porque me parece que en el plano de desarrollos ha conseguido muchos mejores resultados por el lado de Ford y Chevrolet que por el lado de Dodge. Esperemos que Tato Ferrea le envíe esos fierros que siempre le suele mandar de Estados Unidos como para acompañar su trabajo de desarrollo y permitirle a Dodge tener un preparador más. Creo que si uno lo mira con la perspectiva de comienzo de año, creo que hay 3 o 4 preparadores que han logrado cierto avance con los Cherokee. Así que uno tiene que ser, bueno, siempre por positivo. Por lo menos el auto, el motor de Bessone se comportó bien en este circuito rápido. Hay que ver ahora la próxima Paraná. Paraná, a ver cómo viene. La reacción de esos motores, la salida. la salida, que es fundamental, sobre todo cuando salen a la recta principal. Sí. Y después tiene un tendido bastante interesante como para poder hacer pesar la importancia que tiene el chasis, por ejemplo en los curbones. Sí. que tiene el circuito de Paraná. Rápidamente, ya para cerrar, tenemos el campeonato, ¿quién lo diría, no? En medio de tantos hombres, Carolina viene punteando el torneo de Fandosh con 57 puntos y le viene ganando a Mr. H como firma, que en realidad es nuestro amigo Héctor, que después de casado o en las fechas anteriores a su casamiento comenzó a disminuir notablemente su producción de puntos. Se casó recientemente y venía en la novena, había marcado 7 puntos. Estaba preocupado. Sí. Después bajó a 5 puntos, después bajó a 4. En la fecha 12ª pasó a 3 y en la última sumó nada más que un punto ya cuando estaba casado. Realmente la preocupación no lo dejó hacer un buen pronóstico, pero de todas maneras a Héctor y a la esposa los mejores deseos. En estos momentos están de luna de miel y seguramente será uno de los que también estará colaborando con nosotros. Juan Dosh, tu hijo, viene tercero, viene a 8 puntos del puntero, no está tan lejos, y y cumpliendo una mejor producción que el padre. Me gana acá en el grande T. Bueno, ya veremos cómo termina este campeonato. Jorge también viene cuarto, Ariel 8 viene en la quinta posición junto con Zeta Margarita. Gustavo venís séptimo, detrás de el especialista, el viajero, Sánchez, Ezequiel, Guille y Osvaldo bastante atrás. Realmente lo mío es lamentable. Por ahí he tratado de colocar algún tapado como para sumar algún punto, así como para sorprender, pero ni ahí, no llego ni a los premios. Gustavo, se nos termina la segunda grabación porque quiero aclarar de que esta parte la veníamos grabando, pero me había olvidado de encender el micrófono, así que tuvimos que hacerla toda de nuevo. Pero lo que dije en aquel momento lo vuelvo a decir, el eterno agradecimiento a vos, que me diste la oportunidad hace algún tiempo de ser columnista, de ir viendo cómo Fandosh avanza. Sos un tipo con muchísimas ideas, que esto sigue creciendo, que te matás trabajando, terminás de trabajar y te volvés a matar trabajando por Dodge, que todo el mundo está muy contento de poder colaborar al lado tuyo, que vamos a tener un montón de gente que nos va a dar una mano. Yo mañana o pasado, seguramente en No voy a repetir los nombres que repetimos en la anterior grabación, pero yo quiero agradecerle a mucha gente que no tiene nada que ver con el automovilismo, pero que me dio una enorme mano para poder armar una computadora, una consola de sonido, me ha prestado micrófonos, me ha acercado música. Gente, les aseguro, no saben lo que es posiblemente Fandosh, pero entienden esta idea nueva de comunicarse. Nos alentaron, nos ofrecieron lo mejor que tienen, no para figurar con un nombre en la grilla de los créditos, pero les agradezco enormemente. A mis compañeros de ruta o los hermanos de Nasta, como solemos decir, el agradecimiento, que por favor todos sigan participando. El hecho de que ahora funcione Fandosh Radio no significa que no tengan que participar en el foro. El foro es fundamental porque de ahí extraemos los temas que vamos a tocar acá. Fandosh creció y se hizo grande gracias al foro, gracias a la opinión de todos, gracias a la discusión, gracias al aporte de la gente que conoce de historia, de Miguel Sánchez con ¿cómo podría decirte? Sus punzantes declaraciones, por decirlo de alguna manera, pero también con su amplio conocimiento de monopostos, de TC2000, Carlitos Asensio. Bueno, nombrar a todos es una lista muy grande, y pierdan cuidado que todos los que están escuchando esto son parte de ese todo que es Fandosh, Fandosh como página web. Y ahora vendrá Fandosh Radio, pero reitero, necesitamos de todos que sigan colaborando, que sigan sus opiniones. Este es un lugar donde la única estrella es el Dodge, no es el club de un piloto en especial, de un preparador en especial, ni siquiera de una época en especial. Cada uno tiene su manera de pensar, y a partir de ahí conjugamos todo alrededor de Fandosh y tratamos de hacer, no sé si lo mejor que podemos, yo creo que vamos a mejorar y mucho, pero ponemos todo el empeño en hacer este programa que ahora es de radio. Gustavo, vos iniciaste la página y a vos te queda cerrar el primer programa, el programa de prueba de Fandosh Radio. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, Osvaldo, es un orgullo estar acá con vos. Sabés un montón, mira, vos sabés que te admiro mucho. Lo mío no es la palabra, vos sabés. Como te había dicho en la otra grabación también, que vine por lo técnico y bueno, me hiciste sentar acá. No tengo mucho para decir porque no tengo facilidad de palabra como vos, pero la verdad agradezco a todos los que hicieron posible esto, ¿no? Con las ideas, con todo lo que van diciendo en el foro, y bueno, esperemos que puedan participar también, ¿no? Que muchos quieren participar también. Así que lo estaremos llamando. Sí, sí, sí, sí. Así que, bueno, muchas gracias a todos, y en especial a vos. No, por favor, el agradecido soy yo. Permanezcan conectados, que eso es lo importante, tanto por Fandosh Radio, por la página web y por todas las pequeñas naves que se van que van surgiendo alrededor de, como dijimos al principio, la nave nodriza que es Fandosh Radio, y que ahora viene la historia del TC, y que vendrá el programa de radio, y que vendrán un montón de cositas más que seguro los van a ir sorprendiendo con el correr de los meses. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en cualquier momento. Chao. Just a good old boy, never meaning no harm. Beats all you never saw. Been in trouble with the law since the day they was born. Straightening the curves, flattening the hills. Someday the mountain might get 'em, but the law never will. Making their way, the only way they know how. That's just a little bit more than the law will allow. Just a good old boy, they wouldn't change if they could. Fighting the system like a two modern day Robin Hood.